Endian, pintura digital de Anthony Melting Tallow. Una imagen abstracta que tiene una gradación en el fondo que fluye desde verde en la parte superior, amarillo en el centro y se oscurece en la mitad inferior yendo de un tono azul a azul medianoche. Hay figuras rojas superimpuestas en este fondo, aclarándose cerca del centro amarillo.